within a desert caravan. Stars above that shine so bright, the mystery of their fading light that shines upon our caravan. Sleep upon my shoulder as we creep across the sand, so I may keep the memory of our caravan. Resting in my arms as I thrill to the magic charms of you. Beneath me here, beneath the blue, my dream of love is coming true within our desert caravan. Within our desert caravan. De la señora Cassandra Wilson del álbum Loverly. Y esta es la orquesta del vibrafonista Terry Gibbs, la Dream Band. Este año no ha tomado vacaciones y la hemos tenido cada tarde de lunes aquí en el programa. Hoy, de hecho, es el último lunes de agosto, 25 de agosto del año 2014, y entramos en el noveno mes del año. Septiembre está a menos de una semana de distancia. Saludo a Heidi, que nos escucha desde los Estados Unidos, la costa atlántica, y recuperamos a una querida auditora que andaba por ahí perdida por el mundo, Karma, que me ha dicho que se iba a conectar desde donde, en algún sitio de Cataluña, pero no sé desde dónde. También se le saluda. Heidi me dice que a ella le gusta mucho Cassandra Wilson. A mí también, curiosamente. Anoche me dormí con su música dando vuelta en la cabeza. Tenía música clásica en un pequeño radio transistor al lado de la almohada. Normalmente me duermo con música clásica, pero al mismo tiempo, cuando la apago, apagué el transistor. Tenía aún la voz de la Cassandra Wilson, que la tenía dando vueltas en la cabeza antes de irme a la cama. Y me he despertado esta mañana con la voz de Cassandra Wilson. Y me dice Heidi que el 12 de octubre estará en Washington, D.C., que es muy posible que Heidi la vaya a ver. Pues Heidi, si la vas a ver, disfruta, porque es una magnífica cantante. Otro tema de este álbum, Lovely. Aquí ya hemos tenido la oportunidad de verla un par de veces. Al menos yo la habré visto unas 3 veces, más o menos. Bueno, otro tema de este Lovely. Lo que acabamos de escuchar fue un tema clásico del repertorio de la orquesta de Duke Ellington, Caravan. Quienes nos siguen semanalmente, pues ya habrán notado, se habrán dado cuenta, que primero que comenzamos con voces femeninas o instrumentistas femeninas, y segundo, que me gusta comenzar el programa a buen ritmo. Y eso fue Caravan. Ahora vamos a escuchar otro clásico, Till There Was You, Cassandra Wilson. But I never heard them ringing. No, I never heard them at all. Till there was you. There were birds in the sky, but I never saw them winging. No, I never saw them at all. Till there was you. And there was music and wonderful roses. They tell me in sweet fragrant meadows of dawn and dew. There was love all around, but I never heard it singing. No, I never heard it at all. Till there was you. Never saw them at all there was you. There was music and wonderful roses. They tell me sweet, fragrant meadows of dawn. And there was love all around, but I never heard it singing. Never heard it at all till there was you. Never heard it at all. Never heard it. Never heard it. Comenta justo ahora, Heidi, que sí, es posible que vaya a ver a Cassandra el 12 de octubre en Washington D.C. Curioso, porque ahora mismo he abierto la página web de Cassandra, cassandrawilson.com, y dentro de los events, de los eventos, no lo ha actualizado y no tiene el de el 12 de octubre. Se pasa del 8 de agosto en New York, en el Lincoln Center, a el 16 de octubre, que estará desde el 16 al 19 en el Blue Note en New York. Bien, seguramente no ha actualizado la página web. $40 para verla, pues no está mal. Cassandra Wilson. Noctámbulas, buena tarde. Es muy posible también, no tengo la confirmación, pero es muy, muy posible que también nos estén escuchando desde Gales, desde Wales. Una querida y vieja amiga de los tiempos de Londres. Esos tiempos de Londres entre 1973 y 1975. Lizzie. En caso de que lo esté escuchando, saludos, o es muy posible que lo escuche después en el podcast. Otro tema de este álbum, Loverly, de Cassandra Wilson. Un blues. Ella, esto para Heidi, que ella no la ha visto. Cassandra tiene varios registros. Uno jazz, con standards, clásico. Otro como un poco más blues y canciones como las que hemos escuchado ahora y la que vamos a escuchar a continuación, y otra que depende de la formación y el proyecto que esté presentando puede ser diferente. Si se presenta en el Blue Note, es muy posible que lleve la vertiente más jazzística. Y tiene otra vertiente que la escucharemos después, que es como mucho más orgánica, más pegada a la tierra, fuera de lo que es el swing. Pero ahora nos quedamos con un último tema de este álbum, Lovely, que es, a ver si está el año aquí, un segundo, el año 2008, Lovely, y un blues, un clásico, Dust My Broom, Dust My Broom, la señora Cassandra Wilson. Getting up soon in the morning, I believe I'll dust my broom. Getting up soon in the morning, and I believe I'll dust my broom. Boyfriend, that girl that you've been loving, she can have my room. I'm gonna write me a letter, I'm gonna telephone every town I know. Said I'm all right, need a letter, and I'm a telephone every town I know. Well, if he ain't in West Helena, he must be in East Monroe. Well, I don't want no man who wants every downtown girl he sees. I don't want no man who wants every downtown girl that he sees. Well, he's a no good donkey, they shouldn't allow him on the streets. Hey, hey, hey. Philippine Islands, y'all. He must be in Ethiopia somewhere. He must be in Ethiopia somewhere. Woo! My good man's over there. I'm gonna come over to China, see if my good man's over there. Well, if he ain't on the Philippine Islands, huh, he must be in Ethiopia somewhere. Dust my broom. Cassandra Wilson. El álbum Loverly. Bien. Vamos a pasar a un segundo disco que traje de Cassandra. Tengo unos cuantos, como buen fan de Cassandra Wilson, tengo unos cuantos. Ya empecé con vinilos de Cassandra, hasta que ya dejaron de salir vinilos y comenzaron a salir los CDs. Tengo unos cuantos. En este siguiente disco, que es anterior incluso al que escuchábamos antes, el Loverly es del año 2008, y este Belly of the Sun es de el 2002. Este es un disco que Cassandra, después de estar viviendo y trabajando en Nueva York, haciendo giras y con diferentes proyectos, sintió un día la necesidad de volver a sus orígenes, a sus raíces, tanto donde nació como musicales, Mississippi. Y se fue allí y con músicos locales y con un molino, algo así, que había abandonado por ahí en medio del campo, montaron el estudio de grabación y ahí se grabó este disco, Belly of the Sun. Y la primera canción que les voy a hacer escuchar, que lleva por título Justice, Justicia, me lleva a los últimos acontecimientos que ocurrieron en Ferguson, Estados Unidos. Esto hace dos semanas, menos de dos semanas. Un adolescente en Missouri, justamente allí, Missouri, cuya muerte a manos de un policía en Ferguson provocó varios días de disturbios raciales. La policía de por medio provocando. Esto es una información del 23 de agosto, es decir, de el sábado. El sábado, que dice que, por favor, los políticos, Obama enviará, no irá él, Obama enviará representantes a funeral en Ferguson. Él no irá. Va a ir el señor Broderick Johnson, presidente de la Fuerza Especial, My Brother's Keeper, una iniciativa de Obama, que tiene por finalidad, impulsar a los jóvenes de minorías. Johnson es también el secretario del gabinete. Irá el subdirector de la Oficina de Relaciones Públicas de la Casa Blanca, Marlon Marshall, y Heather Foster, asesora de ese despacho. Pero la cosa era bastante seria. La policía del condado de St. Louis confirmó el haber disparado y herido a un hombre que iba armado entre comillas, cerca de la una de la madrugada hora local, tras haber sido alertado de un tiroteo y de la presencia de cuatro individuos enmascarados que llevaban armas de fuego. La policía con la habitual amabilidad y gentileza que tiene la policía norteamericana, pues dispara antes de saludar y de preguntar quién va. Y esto fue ratificado por la autopsia. Disparó seis tiros sobre Michael Brown, un chico de 18 años. Cuatro tiros en el brazo derecho, dos en la cabeza en el mismo lado. Esto obviamente llevó a la población afroamericana, en su mayoría, a salir a la calle a protestar. La policía se negaba, no sé si lo ha dado a, a conocer el nombre, la identidad de la gente que mató a disparos al joven, que iba desarmado y no armado como el primer informe policial. Lo que aumentó aún más la tensión de la comunidad, que desde el principio viene exigiendo que se conozca la identidad de aquel policía. Pero dirigentes de la comunidad de Ferguson, en su mayoría de raza negra, y defensores de los derechos civiles como el reverendo Jesse Jackson, dijeron que no hay que pedir calma, y en cambio exigió que se haga justicia. Justicia, justice. Y así es como se titula el tema que nos va a interpretar Cassandra Wilson de su álbum Belly of the Sun, Justice. Something I've needed since I came here from afar. Justice, la señora Cassandra Wilson de su álbum Belly of the Sun. Noctámbulas, noctámbuls, bona tarda. Bona nit en Torelló, que nos escuchan los sábados a partir de las 21 horas. Y en la Radio Neta, en Valparaíso, que nos escuchan los sábados a partir de las 22 horas. Y después, repetido ese mismo programa al sábado siguiente a las 8 de la mañana. Y en Radio Almaina, Granada, Andalucía, los miércoles a partir de las 15 horas y los sábados, ahora sí en horario noctámbulo, a partir de las 3 de la madrugada. Noctámbulas, noctámbuls, buena tarde. Continuamos con Cassandra Wilson y otro tema de este álbum, Belly of the Sun. Ella, como muy apegada a las raíces afroamericanas, pues tenía que pasar por un país que tiene una relación prácticamente directa con África. Solamente está el Caribe, que es la conexión incluso geográficamente más cercana, pero en Sudamérica, Brasil. Y el siguiente tema lleva por título Only a Dream en Río. Solo un sueño en Río. Y ya verán qué ritmo que tiene este tema. Cassandra Wilson. Language of the Portuguese melody on a timber floating on a summer breeze. Sí, claro. Llegó a su final el tema que escuchábamos, el Only a Dream, en Río. Ahora escucharemos un último tema con Cassandra Wilson. Un último tema con Cassandra Wilson, titulado Show Me a Love. Show Me a Love, de su álbum Belly of the Sun. Or endless, left defenseless. in the cold night. Oh, to show me love that's pure enigma in a Kodak picture. Cassandra Wilson, Belly of the Sand. The Sand, perdón. El belly es el estómago, ¿no? La barriga del sol. Belly of the Sand. Disco del año 2002. Noctámbulas, noctámbulos, buenas tardes. Bien, dejamos a Cassandra Wilson de un lado. Teníamos a Karma bailando con Cassandra. Veré si la puedo seguir hacer, si la puedo seguir hacer. Bueno, que siga bailando, hacer que siga bailando. El siguiente tema es de un contrabajista, el señor Charles Van Brugh, que nació un 25 de enero, un día como hoy, 25 de enero de 1950. Un hombre que era compositor, bajista y productor musical. Un señor de Filadelfia, Pensilvania. Él se hizo famoso como miembro de los R. Blakey's, The Jazz Messengers, durante los primeros años de 1980. Él también tocó con Freddie Hubbard, Ayrton Moreira y Chile Scott, aparte de muchísimos otros músicos con los cuales participó en sesiones de grabación. Lo recordaremos justamente en el día del aniversario de su nacimiento, agosto 25, 1950. Este es un disco del año 1991, The Proper Angle, el ángulo correcto, y el tema que vamos a escuchar, a ver si le sirve a Karma para seguir bailando, su título es The Dreamer, el soñador o la soñadora, compuesto y arreglado por Charles Van Brugh. Charles al bajo, Kenny Kirkland a los teclados, Winter Marsalis a la trompeta, Joe Ford a los saxos alto y soprano, Jeff Watts a la batería, Steve Berríos a las congas y Minu Sinelo a las percusiones. Esos serán los que harán bailar Karma. Y ya lo ven, una formación absolutamente de lujo. Aquí lo tienen, The Dreamer. Thank you. The Dreamer, el señor Charles Vanbrugh. Y un tema más de este álbum, The Proper Angle. Un tema también compuesto por él y arreglado, ojo, aquí sigue el buen ritmo, Karma. Y Heidi también, que debe estar haciendo lo que una cosa que a ella le encanta, ¿no? El chair dancing, ahí sentada en la silla, en el trabajo, ¿no? Bailando en la silla, chair dancing, me gusta la expresión esa. El tema está arreglado por Jerry González, el conguero, y Steve Berríos, que en este caso deja las congas, se las deja Jerry, y toca el chequere. Y Minuchinelu a la percusión. Sand Jewels, Charles Vanbrugh. Thank you. Ahí teníamos ese Saint Jewel con el señor Charles Fambro del álbum The Proper Angle, Saint Jewels. Bien, y ahora vamos a seguir con él, pero vamos a cambiar de disco. Nos vamos a ir a un concierto en directo. Esto se grabó y se filmó porque esto salió un vídeo en un club de jazz de Nueva York, el Bradley's Jazz Club, febrero 25 y 26 del año 1993. A Charles Fambro, al bajo, le acompañan Donald Harrison al saxo alto, Steve Turrell al trombón, Joe Ford al soprano, Bill O'Connell al piano, Bobby Broom a la guitarra, Ricky Sebastian a la batería y Steve Berrío, su fiel percusionista, pues eso, a las percusiones. Vamos a escuchar dos temas, ambos largos, entre los dos suman algo así como casi media hora. El primero, un tema de cuya autoría comparten Charles y Donald Harrison. Y el segundo es un tema original de Charles Fambro. El primero, Duck Feathers, plumas de pato. Y el segundo, Blues for Boo. Ustedes se preguntarán, ¿quién es Boo? Pues, si no lo sabían, ahora lo saben. Es el apodo, el sobrenombre que le daban a Art Blakey, el batería al lado de quien Charles Fambro estuvo unos cuantos años a comienzo de la década de los 80. Aquí lo tienen, en directo, Bradley's Jazz Club, New York. Thank you. Blues for Boo. Blues para el señor Art Blakey. Hacía mucho tiempo que no escuchaba este disco y me parece interesantísimo. Cada vez me está gustando más. Y a tal punto que voy a seguir que siga rodando y escucharemos dos temas más. Un original de, en primer lugar, un original de Bill O'Connell, el pianista, Better Days Are Coming, y el segundo de el trombonista Steve Turre, Steve's Blues. Aquí los tenemos, al señor Charles Vanbrugh en directo desde el Bradley's Jazz Club en Nueva York. El álbum, el título del álbum, Blues at Bradley's. Noctámbulas, Noctambus Bonatarda. Espero que estén disfrutando de la selección de esta tarde. Thank you. Thank you.